Pues buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por estar aquí en el Rincón de Quico, en pleno centro de Sevilla, en la calle San José, donde todos los meses de julio, ya creo que este es el tercer año consecutivo, si Quico no me corrige, creo que es el tercero, que realizamos esta especie de taller de verano. Que este año he sentido el dedicarlo a un tema que para la mente se suele hacer difícil, que es el de consciencia y ciencia. Todo lo que tiene que ver con la consciencia y la espiritualidad, pero con el telón de fondo de las aportaciones de la ciencia, sobre todo las aportaciones científicas más de vanguardia, de la mano de la física cuántica del siglo XX y ya en el siglo XXI con la teoría de cuerdas, con el principio holográfico, con las indagaciones y los resultados de los trabajos que se están realizando en los aceleradores de partículas, y con todo ello pues iremos dando conformación a una serie de reflexiones que van a ir ahondando sobre lo que podemos entender por realidad o por lo que la ciencia, las pistas que nos está dando acerca de lo que es la divinidad, por poner un ejemplo. Y en cualquier caso nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos, que es lo que realmente nos importa, y nuestros distintos componentes. Como dinámica de trabajo, lo digo especialmente para las personas que sigan el taller por vídeo, que no van a tener un texto delante, vamos a utilizar un texto delante. Vosotros ya disponéis de él. Y pensando fundamentalmente en las personas que sigan el vídeo y que no tengan el texto, ha habido una persona que se ha ofrecido voluntaria, que es Concha, para irlo leyendo poco a poco en la medida en la que el desarrollo del taller lo vaya haciendo preciso. Por tanto, las personas que seguís por el vídeo no vais a perder nada gracias a que Concha lo va a ir leyendo. Mis reflexiones y comentarios van a ir alternándose al principio, durante, en medio de la lectura de Concha, en función de lo que vaya a percibir. El taller será en total 6 horas aproximadamente, 2 horas de cada uno de los 3 días que vamos a dedicar a él, y quizás como preámbulo comentaros lo siguiente. Cuando se habla de espiritualidad y se sale a la calle y se le pregunta a la gente qué es lo que entiende por espiritualidad, o por ejemplo, que diga una palabra que esté, según ella, según esa persona, asociada a la espiritualidad, seguro que la palabra que más saldría de esa encuesta es la palabra religión. Para la mayoría de la gente, la espiritualidad está ligada a lo religioso, la religión está ligada a la espiritualidad. Tal como yo lo percibo, no es así. Con ello no quiero decir que la religión no esté ligada a la espiritualidad. Las religiones, todos sabemos, son organizaciones humanas, demasiado humanas, que el mensaje espiritual lo han ido encapsulando dentro de una red de intereses creados, de jerarquía que tiene una serie de prevalencias, de normas, de dogmas, de cultos, de ritos que tienen como finalidad fundamental la subsistencia de la propia organización, pero aún así es verdad que las religiones han mantenido una llama de la espiritualidad, al menos en su núcleo más profundo. Por tanto, no está descaminado decir que religión y espiritualidad tienen alguna conexión. Pero tal como lo siento, hoy lo que tiene más conexión con la espiritualidad posiblemente siempre haya sido así, pero ha estado subyacente. Hoy ya se está haciendo, no latente, sino patente, haya sido la ciencia. Y eso sí que ya resulta extraño. Que la espiritualidad, lo que más se le asemeja como palabra así dicha rápidamente, sea ciencia, ¿eso cómo es posible? La mente y el propio discurrir de la civilización humana ha enfrentado espiritualidad y ciencia. Haciendo referencia a que la ciencia se mueve en lo racional y la espiritualidad se mueve en lo irracional. Hoy son cada vez más científicos los que se están dando cuenta de todo lo contrario, de que lo irracional ha estado en la ciencia, porque ha creado unos sistemas de creencias muy estáticos, muy bloqueados, muy pesados, que la ciencia actual está mandando a freír espárragos. Todo lo que es la mecánica clásica, todo lo que han sido los postulados tradicionales de la ciencia, que eran muy pesados en sí, y que cualquier cosa que tuviera que ver con consciencia, con espiritualidad, le parecía un disparate, mira por donde hoy es la propia ciencia la que le está diciendo que se acabó, que esos postulados clásicos, que esos postulados de mecánica fija, de mecánica tradicional, no se corresponden con la realidad. Y es la ciencia contemporánea la que está poniendo sobre la mesa nuevos paradigmas, nuevas percepciones, nuevas visiones, que directamente llevan a la consciencia. Lo iremos viendo en el desarrollo del taller. Y lo que le pido a Concha es que empiece leyendo ella un texto que está dividido en 2 grandes apartados. Uno tiene como título Conciencia y Ciencia y otro tiene como título Física de la Vida. Como estamos al principio, vamos a comenzar por el principio y vamos a arrancar con el primer gran apartado, el primer gran capítulo, que es Conciencia y Ciencia, que tiene un primer epígrafe llamado Espiritualidad y Ciencia. Ese primer epígrafe tiene como arranque la letra y la música de una misma canción. Espiritualidad y Ciencia, primer epígrafe, la letra y la música de una misma canción. La espiritualidad y la ciencia no se oponen entre sí, ni configuran ámbitos confrontados. Es la mente, con sus dualidades, la que se empeña en concebirlas en clave de conflicto y separación. Pero realmente son como la letra y la música de una misma canción, que armónicamente nos revela que nada está vedado o escondido y que basta con mirar para poder ver. El astrofísico Arthur Eddington lo expresó atinadamente al indicar que una misma luz interior es la que impulsa tanto la búsqueda intelectual de la ciencia como la búsqueda mística del espíritu. Y el discernimiento espiritual aporta un amplio conjunto de saberes con claras y directas implicaciones científicas, del mismo modo que el conocimiento científico posibilita la mejor y más ajustada comprensión de la espiritualidad, de lo espiritual. De hecho, gracias a las aportaciones científicas más avanzadas y vanguardistas en terrenos como la física y la astrofísica, se multiplican día a día las evidencias de esta íntima conexión entre espiritualidad y ciencia, entre lo trascendente y lo inmanente, entre consciencia y ciencia, que se están dando la mano para aportar una nueva visión de la vida, el mundo y la de la vida, el mundo y las cosas, que va más allá de lo que se puede percibir por medio de los sentidos corpóreos, corporeo-mentales, y conforman una especie de física de la deidad que compagina y compatibiliza los conocimientos científicos y los saberes espirituales para ahondar en el discernimiento en temas tales como Dios y su naturaleza, que como se verá, es la muestra o el origen, la esencia y los contenidos de la vida, la creación y el cosmos. Entre los muchos exponentes de este acercamiento entre la espiritualidad y la ciencia, y al hilo de lo que aquí más interesa, puede subrayarse tres grandes ejes reflexivos. El convencimiento de que la realidad exterior depende de la realidad interior, lo observado del observador, siendo la conciencia forjada en el interior de cada cual decisiva en la conformación del mundo exterior. La necesidad de replantearse y redefinir lo que se entiende y comprende por real, y la convicción de que si bien todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, cada parte es a su vez el todo, pues todo lo que existe pertenece a una misma unidad o totalidad. Muchas gracias, Concha. Lo que ha leído Concha en su parte de arranque ha insistido en la idea que compartía con vosotros en el preámbulo. Especialmente importante, lo he tomado no porque sea el único exponente, hay muchos, pero lo expresa de una manera especialmente rotunda, es la aportación del astrofísico Eddington. La frase merece la pena volver a leerla porque lo resume muy bien lo que hoy sienten muchos científicos en su corazón. Una misma luz interior es la que impulsa tanto la búsqueda intelectual de la ciencia como la búsqueda mística del espíritu. Es muy contundente. Y a partir de ahí analizando lo que la ciencia está planteando y que al hilo de lo que este taller interesa conviene más destacar, Concha ha hecho referencia a tres aspectos, a tres puntos, que son los que a partir de este momento vamos a detenernos en cada uno de ellos. El primero es el que dice que la realidad exterior depende del interior. Como dice la ciencia, lo observado del observador. Será lo primero en lo que nos detengamos. Es una de las cosas que desconciertan a la mente. La mente entiende que, como fragmenta, como separa, como rompe, entiende que lo exterior está ahí, que yo, el observador, estoy aquí, y que a partir de ahí pues hay una interacción, pero que ese mundo exterior no depende de mí. Muchas corrientes espirituales nos han dicho todo lo contrario hace mucho tiempo. No sé, por ejemplo, el Ho'oponopono, conocido por muchos de vosotros y muchas de vosotras, por lo menos con alguna referencia, el Ho'oponopono, que hunde ahí hace miles de años su existencia en los mares del sur, dice algo tan sencillo como: tu vida es tu responsabilidad. La vida es tu responsabilidad al 100%. ¿Cómo que la vida es y mi vida es mi responsabilidad al 100%? Pues sí, lo observado que es la vida depende de ti, está en función de ti, porque la realidad exterior depende de lo interior. Será el primer punto en que nos vamos a parar. El segundo punto es claramente la necesidad de replantearse y de redefinir lo real. ¿Qué es lo real? Tened en cuenta que si lo observado depende del observador, lo que está ahí fuera depende de mí. Pero claro, desde la perspectiva de Concha, si Concha es la observadora, depende de Concha. Si la observadora eres tú, depende de ti. Es decir, lo observado, lo que llamamos realidad, no es algo objetivo y único para cada uno, sino que es algo que tiene carácter de una enorme subjetividad y que está en función de cada uno, porque en función del observador lo que hay aquí es distinto. Esto también para la mente supone una locura, pero fijaros que es una locura relativa, porque cualquier persona que mínimamente haya dedicado un segundo de su tiempo a reflexionar sobre estas cosas habrá percibido hace tiempo que cada uno es cada uno y que cada uno ve el mundo como es él. Eso no hace falta ser un gran científico ni un gran espiritualista como para darse cuenta. Todos somos conscientes que tú estás hablando con una persona y hay un momento determinado que te das cuenta que esa persona tiene una percepción de las cosas distinta a la tuya, ni mejor ni peor, sino distinta a la tuya, y que esa percepción se debe a lo que a mí me gusta llamar su estado de consciencia, es decir, según su visión, de la visión que tenga de su vida, de la vida de los demás, del mundo, de las cosas, de la vida, de la muerte, de la divinidad, en función de la visión, de la percepción que cada uno tenga de esas cosas, ve el mundo de una forma distinta. Y yo ando por ahí diciendo que todo encaja, que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y porqué, y que por tanto tenemos que estar fluyendo y muy relajados y confiando en la vida, y por ejemplo hay otras personas a las que respeto profundamente y que yo no estoy en posesión de la verdad, que dicen todo lo contrario, que es como que va, la vida no se puede confiar en ella, que la vida es un desastre, que esto habría que cambiar muchas cosas, que aquí nada encaja, que esto de que todo tiene su porqué y su para qué, eso es un disparate. ¿Es verdad una cosa? ¿Es verdad la otra? No, la realidad es que cada uno está proyectando lo que por dentro es. O sea, que este postulado, en el que será el segundo en el que entremos con detenimiento, tampoco no debería extrañar tanto, porque forma parte de nuestra experiencia cotidiana y de nuestra experiencia en el día a día. Y el tercero, por último, el tercer punto tiene un doble componente. Por un lado, recordar algo que es también bastante evidente, pero que se suele olvidar, y es que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Esto es bastante obvio también. Basta que nos miremos al espejo. ¿Qué somos nosotros desde el punto de vista orgánico? Suma de partes. 100 billones de células, pongamos por caso. Células que se agrupan en tejidos y en órganos y que dan por fin lugar al cuerpo humano. El cuerpo humano es una gran suma de partes. Y el cuerpo humano pertenece a una suma superior que es la humanidad. Imaginaros la cantidad de componentes que tiene, pero es que la humanidad es una forma viva, una especie dentro de las muchas especies que viven en la madre tierra. Es decir, que vamos para arriba o vamos para abajo y podemos ir, y la madre Tierra forma parte de un sistema planetario, cuya cabeza es el Sol, y el Sol forma parte de un sistema solar donde hay medio billón de estrellas, y de una galaxia, perdón, donde hay medio billón de estrellas, y la galaxia forma parte de un universo donde hay 7.000 millones de galaxias. Es decir, que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Y como segundo componente, que siendo esto así, cada parte, cada una de ellas es el todo. Y eso sí que a la mente la queda un poco pillada, porque podemos entender que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Pero ojo, cada parte es a su vez el todo. Estamos en una creación que, por decirlo de alguna manera, sería una especie de esfera infinita, esfera dicho coloquialmente, evidentemente no tiene una forma, pero para que gráficamente lo podamos visualizar, una esfera de tamaño infinito con muchísimos puntos. Y cada punto es a su vez la esfera. Legítimamente cada punto es la esfera entera. Utilizando el título del libro conocido de Willy Jigger, la ola es el mar. Cada ola es el mar. Tú desde tu perspectiva de inconsciencia puedes verte como ola, pero la ola es el océano, ineludiblemente, indefectiblemente. Sobre estos tres puntos vamos a adentrarnos ahora, comenzando por el primero de los que había referido Concha. Lo exterior está en función de lo interior, lo observado en función del observado. Cuando quieras. La realidad exterior depende de la realidad interior. En lo relativo al primero de estos ejes, las aportaciones científicas que lo apoyan muestran cómo lo exterior a cada uno depende del interior de cada cual, y cómo lo observado se moldea y articula en función del observador. Existe una conexión entre lo interior trascendente y lo exterior material, estando lo segundo animado e inducido desde lo primero. Lo ha expresado muy bien Edgar Mitchell, el que fuera astronauta de la NASA. Lo fundamental es la consciencia misma, y la materia, energía, es producto de la consciencia. Si cambiamos nuestra opinión sobre quiénes somos, si conseguimos vernos como seres eternos y creadores que creamos experiencia física, y si nos unimos todos en ese nivel de existencia que llamamos consciencia, empezaremos a ver y crear el mundo en que vivimos de una manera muy distinta. Sorprendente, pues no tanto, ya que desde finales del siglo XIX las teorías y propuestas lanzadas por numerosos científicos han abierto preguntas y formulado cuestiones que no pueden ser contestadas desde la perspectiva de la ciencia tradicional y la visión dicotómica. Ciencia versus espiritualidad. Sí, pero es que no sé. Sí, dicotómica, ciencia versus espiritualidad. Sí. Marco en el que... Es verdad que tú dices que tienes que leerlo, porque faltan cosas. Marco en el que está adquiriendo peso la idea de que la conciencia sobre lo que somos, sobre lo que cada uno es, crea la realidad que nos rodea y las experiencias de cada cual. El mundo no físico moldea el universo material y la realidad que detectan los sentidos corporeo-mentales. Buda enseñó que la mente, consciencia, es todo. Nos convertimos en lo que pensamos, toma de consciencia. La ciencia comienza a confirmarlo. Somos productores natos de realidad, y permanentemente creamos la realidad y sus efectos. Somos al 100% responsables de nuestras vidas. Técnicas conscienciales como el Ho'oponopono se fundamentan en ello. Maharishi Yogi lo ha expresado de manera hermosa. El universo entero es expresión de la conciencia. La realidad del universo es un océano ilimitado de conciencia en movimiento. Para comprender mejor que la realidad exterior depende de la realidad interior, se puede acudir al ejemplo de uno de esos enormes icebergs que, tras desprenderse de un glaciar o de una plataforma de hielo, surcan flotando las aguas oceánicas, arrastrados por las corrientes marinas. Del iceberg sobresale del agua solo una octava parte de su volumen total, que es la porción del mismo que puedes ver con tus ojos, mientras que más del 85% se mantiene por debajo de la superficie, invisible para tu mirada. Y cuando un iceberg entra en aguas menos frías y más cálidas, comienza a derretirse, lo que tú podrás detectar porque su parte exterior, la que emerge por encima del agua, empezará a deshelarse y menguará. Sin embargo, la razón de ser de tal licuado se halla en la parte del iceberg que permanece en el interior del océano, por debajo de la superficie, pues es la que se encuentra en contacto directo con las aguas templadas que provocan la descongelación y la reducción del tamaño de la masa de hielo. Aplicando lo anterior al ser humano, lo que metafóricamente se viene denominando en esta página como coche, coincidiría con la parte exterior del iceberg, la que es visible y asoma fuera del océano, y el conductor con su parte interior, la que está sumergida y oculta. Desde el aferramiento al coche, la gente suele creer y pensar que lo que ocurre en el exterior, el yo físico, mental y emocional, tiene su origen y causa en ese exterior. Verbi Gracia, como se compartió en su momento acerca de las enfermedades, ante ellas las reconocen, interpretan e intentan curar por sus manifestaciones exteriores, esto es, por sus síntomas y sus efectos en el cuerpo físico o en la mente. Sin embargo, la realidad es muy otra. La causa y el origen de lo que sucede en el exterior se halla siempre en el interior y se relaciona con el impulso de evolución del estado de consciencia. Por ello, cualquier experiencia o vivencia exterior, la que sea, tiene su porqué y para qué en clave de esa evolución. También, desde luego, en los términos ya compartidos, las enfermedades, que siempre están vinculadas al proceso consciencial de la persona que las experimenta. O que las experiencia. Ciertamente, las experiencias vitales se despliegan en el mundo exterior, pero son creadas desde dentro. Igualmente, el cómo cada cual las contempla, vivencia, interpreta y finalmente las hace suyas, se relaciona con el interior de cada uno. En la resonancia entre la frecuencia vibratoria de la experiencia que sea y la gradación vibracional del estado de consciencia que se tenga en ese momento específico. Esta es la base de la evolución y expansión de la consciencia. El discernimiento sobre todo ello ha abierto las puertas a un hallazgo que hay que incluir entre los más importantes y trascendentes de los llevados a cabo por la humanidad a lo largo de toda su historia, más notable y valioso que el del fuego o la rueda. El descubrimiento de que la realidad exterior, la percibida por los sentidos corporeales, depende y está en función de la realidad interior. Tal como lo percibo, lo último que ha dicho Concha no es una exageración. Estamos ante un descubrimiento, por llamarlo de algún modo, mucho más importante que el, de la, que el del fuego, por ejemplo. El de empezar a comprender la interacción que hay entre lo de fuera y uno mismo, y lo que se mueve en uno mismo, permite tener una percepción del mundo, no solo que se acerca mucho más a lo real, sino que es absolutamente distinta a la que se ha venido teniendo hasta ahora. Permitidme que vuelva a leer la frase que ya ha leído Concha de Edgar Mitchell, el que fuera astronauta de la NASA, porque lo sintetiza con una enorme precisión y una enorme profundidad. Lo vuelvo a leer. Dijo Mitchell: lo fundamental es la consciencia misma, y la materia energía es producto de la consciencia. Si cambiamos nuestra opinión sobre quiénes somos, si conseguimos vernos como seres eternos y creadores, que creamos experiencia física, y si nos unimos todos en ese nivel de existencia que llamamos consciencia, empezaremos a ver y crear el mundo en que vivimos de una manera muy distinta. Ciertamente hoy el mundo que percibimos, el mundo que vemos, no se caracteriza precisamente por esto. Pero la afirmación de Mitchell es muy contundente. De corazón la hago mía. Es un tema de consciencia. Es tu estado de consciencia. En la medida en la que cambiemos nuestra opinión sobre quiénes somos. La gente anda por ahí creyendo que son su yo físico, mental y emocional. Y no somos el yo físico, mental y emocional. Ciertamente, como a mí me gusta compartir, nuestro yo físico, mental y emocional es el coche que utilizamos para experienciar la vivencia humana, pero nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos el conductor. Como él dice, si cambiamos nuestra opinión sobre quiénes somos, si conseguimos vernos como conductores, es decir, en palabras de Edgar Mitchell, vernos como seres eternos y creadores, que creamos experiencia física, que eso es lo que hacemos realmente. No somos de este mundo y estamos en este mundo. Vivimos fuera del tiempo y del espacio y hemos encarnado en este plano regido por el tiempo y del espacio. Pero eso es lo que realmente somos. Y cuando empiezas a percibirte así, en lugar de percibirte como un animal mamífero homínido, limitado, un yo físico, mental y emocional, con sus días contados, que es como hasta ahora nos hemos percibido, el cambio es radical. Y el mundo se convierte en otro. Porque entonces empiezas a darte cuenta que, primero, por supuesto, no estamos aquí para sufrir, no estamos aquí expulsados de ningún sitio, estamos aquí voluntariamente, estamos aquí para vivir una experiencia marcada por el tiempo y el espacio, pero esa experiencia la estamos cogenerando y la estamos creando nosotros desde nuestra visión, depende de nuestra visión. Depende de nuestra visión que entendamos, por ejemplo, que este mundo es horripilante, está lleno de conflicto y es un desastre, o que nos demos cuenta que este mundo es el escenario idóneo para que cada uno pueda desplegar las experiencias que ha elegido desplegar antes de encarnar. Y todo cambia radicalmente cuando yo empiezo a percibir, no, esto es exactamente como corresponde que sea. Y este mundo es como es porque es lo que hace posible que tú, yo y el otro podamos desplegar las experiencias para las que hemos encarnado. No para las que yo he encarnado. No para que el mundo sea como yo quiero que sea. No, el mundo tiene la capacidad suficiente como para acoger las experiencias a desplegar por todo el mundo y hacerlas posibles. La realidad cambia por completo. Y el ejemplo del iceberg creo que es un ejemplo enormemente potente como metáfora para que percibamos la diferencia que hay entre lo exterior y lo interior, y sobre todo sobre lo causado y la causa, sobre los síntomas y lo que origina esos síntomas. Y el ejemplo que se desarrolla en el libro, que este texto forma su última parte, se desarrolla en un capítulo específico dedicado a la enfermedad, con relación a la enfermedad, esto es muy potente, porque la gente, mucha gente, anda por ahí convencida de algo que es falso. consideran que las enfermedades llegan por casualidad o como mucho por derivación de una realidad genética subyacente que nos hace proclives más o menos a coger determinadas enfermedades. Y esto es mentira, simplemente no es real. No es que sea mentira, porque la verdad, cada uno tiene su verdad. Simplemente no es real. No es real porque lo que denominamos enfermedad no es sino una manifestación de algo que está pasando dentro de ti. Es una manifestación exterior de procesos concienciales internos. La enfermedad realmente no es enfermedad, es un proceso de sanación interior. Tiene que ver con el desarrollo de procesos concienciales, de tu proceso conciencial, en clave del recuerdo de lo que eres y de lo que es. Y eso hace que aparezcan unos síntomas en el coche, unos efectos en el coche que llamamos enfermedad. En el caso del iceberg, cuando el iceberg se empieza a derretir, podemos pensar, mejor dicho, ¿cómo vemos que el iceberg se empieza a derretir? Vamos a imaginar que estamos viendo un documental, o que estamos en un barco, o estamos en una costa y estamos observando, contemplando un iceberg. ¿Cómo nos damos cuenta de que se está derritiendo? Muy fácil, porque el iceberg tiene una parte que sobresale por encima del agua, la gran parte del iceberg, como ha leído Concha, está por debajo del agua, pero en la parte que está por encima del agua, el agua empieza a chorrear, se deshiela. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que nuestros sentidos corpóreos mentales, viendo la punta del iceberg, que el iceberg se está deshelando. Pero ¿cuál es la causa de ese deshielo? Desde los sentidos corpóreos mentales podemos pensar que la temperatura ambiente, como si sacamos un cubito de hielo del frigorífico y lo ponemos en medio de la cocina, que la temperatura ambiente, como es superior a 0 grados, el iceberg navegando ha llegado a una zona de una temperatura ambiente superior a 0 grados y que por eso se está deshelando. Pero es que podemos coger el termómetro, medimos la temperatura y resulta que estamos a menos 5, o a menos 8, o a menos 10. ¡Qué cosa más rara! Estamos en un entorno que la temperatura ambiente es de menos 5 grados y por tanto el hielo no se tiene que deshelar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la razón del deshielo no está fuera, está dentro. La gran parte del iceberg, más del 80%, está sumergido. Y el iceberg, al estar navegando por los océanos, hay un momento determinado que entra en contacto con corrientes marinas, submarinas, con corrientes submarinas de agua cálida. Que si la corriente del Golfo, que si el niño, que si la niña, corriente submarina de agua cálida. Y cuando el iceberg, el hielo, entra en contacto, pero claro, la parte de dentro del iceberg, la que está bajo el agua, que es la que entra en contacto con las corrientes submarinas, entra en conexión con esas corrientes submarinas, el deshielo se produce. ¿Cuál es la causa y el origen del deshielo? El interior. El interior del iceberg, la parte sumergida del iceberg, que es la que entra en contacto con el agua submarina, no el exterior. Sin embargo, nosotros, desde nuestros sentidos corpóreos mentales, habíamos pensado que la causa está en el exterior. Esto ocurre con multitud de cosas en la vida. Andamos por ahí creyendo, analizando, preocupándonos, inquietándonos y sufriendo por lo de fuera. Y no percibimos que el origen y la causa de lo de fuera está dentro. Y ese dentro tiene que ver con tu contigo íntimo. Tu contigo íntimo, es decir, con tu contigo en consciencia. Tiene que ver con lo que realmente eres y con tus procesos concienciales. Y eso es lo que moldea y articula lo exterior. Por eso lo exterior, lo observado, depende del observador, precisamente por eso. Y es algo, francamente, cuasi mágico. Es decir, puede parecer mágico, pero las corrientes espirituales de hace mucho tiempo lo percibieron y hoy la ciencia lo está reafirmando. Vamos a continuar un poquito más. Pues. Dado lo que has dicho, hay que resaltar la creciente convicción de que la naturaleza, sus características y suceso no puede examinarse desde fuera, como enseñan los postulados racionalistas clásicos. Entre los científicos que han llegado a esta conclusión, destaca el alemán Werner Heisenberg, Nobel de Física en 1932. Cuyas investigaciones le llevaron a argumentar que lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método inquisitorial. La división común del mundo interno y mundo externo ha dejado de ser adecuada. De hecho, es la mente al funcionar con base en los contrastes y al usarla para lo que no le corresponde ni está preparada, la que divide y distorsiona la realidad inventando un mundo ficticio lleno de opuestos, de extremos. La ciencia está saltando hoy por encima de ellos y mostrando que la vida es la totalidad, por lo que toda ella merece ser vivida sin rechazar nada, porque la vida nada rechaza. ¿Cómo iba a hacerlo si todo forma parte de ella misma y en ella existe y se integra? No te clasifiques, no te autolimites, no optes por lo exterior ni por lo interior. Esas divisiones pertenecen a la mente. El interior y el exterior son uno. El exterior es solo la prolongación del interior. El interior, la penetración del exterior. El interior, el observador, desde su conciencia, genera y articula lo exterior. Y las experiencias que se viven en el exterior, en lo observado, inciden en el proceso consciencial y en la conformación del estado de conciencia del observador. Por tanto, llevando esto a la práctica de tu vida cotidiana, date cuenta de que si optas por lo exterior, notarás que te falta algo, que tu vida no es completa, porque te has volcado excesivamente en lo externo y no captas ni disfrutas experiencias interiores. Y si eliges lo interior, percibirás esa misma carencia de algo en tu vida porque le has prestado demasiada atención a lo interno y eso te ha lastrado y coartado para vivenciar el mundo exterior. Todo tiene su sitio exacto en la vida, lo interior y lo exterior, lo mundano y lo espiritual, pero no como vivencias separadas y confrontadas, sino conectadas e interrelacionadas, interactuando y retroalimentándose siempre entre sí. Esos hipotéticos opuestos son igual que los dos ojos. Si eliges uno, serás capaz de ver, pero tu visión perderá hondura. No dividas. La vida es una. Tú eres uno. No te vayas a los extremos. Entonces los dos extremos se encontrarán, se equilibrarán. Y en ese equilibrio entre ambos, tú trascenderás los dos y ya no serás ni esto ni aquello, ni mundano ni espiritual, ni exterior ni interior. Serás conscientemente el observador. Y estarás en condiciones de constatar cómo desde el interior actúas y modificas lo observado, el exterior, ambos planos en una dinámica de retroalimentación constante. ¿Sigo? Esta conciencia aplicada a la ciencia afecta desde luego a la indagación científica y lejos de cerrarle puertas, le ha abierto muchas hasta el punto de que son numerosos los investigadores que piensan que los saberes científicos se hallan en la antesala de una nueva forma de concebir y entender el universo entero, su esencia y sus estructuras, y la realidad cotidiana que nos envuelve y a la que pertenecemos. A este respecto, Ilya Prigogine, nacido en Moscú en 1917 y premio Nobel de Química, escribió que estamos lejos de la visión monolítica de la física clásica y ante nosotros se abre un universo del que apenas comenzamos a entrever sus estructuras. Gracias, Concha. en esta segunda parte de este epígrafe que acaba de leer Concha, se complementa lo que se veía en la primera parte de ese epígrafe. Es decir, nos habíamos detenido en el hecho de que lo exterior depende de lo interior. Y ahora lo que se subraya es que efectivamente lo exterior se moldea desde lo interior. Pero ojo, no son cosas que estén separadas, sino que son cosas que están en íntima conexión, de modo y manera que forma una especie de círculo. Desde tu estado de conciencia, desde tu visión de las cosas, desde tu conciencia, tú estás moldeando tu vida. Estáis y estoy moldeando mi vida. Mi vida se va articulando en función de mi conciencia, en función de mi visión de conciencia, en función de mi estado consciencial. Y la vida son cosas reales. La vida tiene que ver con mi vida en pareja, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el amigo, tiene que ver con las cosas que suceden, tiene que ver con lo que, la forma de vivir que tiene mi organismo. Todo eso es la vida. Y eso no es nada casual, ni depende de nada ajeno a mí, sino que está en función de mí mismo, de mi proceso conciencial evolutivo. Y es así como la realidad se articula y se moldea desde mí. Y eso puede afirmarlo cada uno de nosotros, cada uno de vosotros y cada una de vosotras. La realidad se moldea y se articula, la vida se moldea y se articula desde mí. Pero a partir de ahí, sin perder la consciencia de que todo es una especie de ciclo continuo. Desde lo interior generamos lo exterior. Y ahora, en lo exterior, vivimos experiencias. Esas experiencias que estamos creando, que estamos generando, las vivimos. La enfermedad la estás generando tú desde tu proceso conciencial. Y ahora la vives. La vives en el mundo exterior. Y en función de cómo la vivas, en función de cómo se despliegue esa experiencia, eso alimenta tu proceso conciencial. Lo exterior se moldea desde lo interior y ahora lo que vives en lo exterior a su vez repercute en tu interior, repercute en tu proceso conciencial, impulsa tu proceso conciencial. Por ejemplo, si por mor de tu proceso conciencial tú has tenido una determinada enfermedad, tú esa enfermedad puedes vivirla, dicho de forma muy coloquial y muy sintética, de dos grandes formas: o la rechazas o la aceptas, comprendiendo que tiene un sentido profundo. O la rechazas, que es lo que hace la mente, la enfermedad fuera, yo no quiero enfermedad, cuanto antes fuera. Hay un rechazo de antemano hacia esa experiencia, o te paras un poco y, con independencia de que ponga los medios, entre comillas, para curarte, te paras un poco y percibes dentro de ti, te preguntas dentro de ti, ¿qué es lo que dentro de mí ha provocado esto? ¿Qué es lo que hay en mí que está generando esto? Este síntoma que es la enfermedad es ni más ni menos que la manifestación de algo que tiene que ver conmigo. ¿Qué es? ¿Qué es? Bien, vivir la enfermedad desde el rechazo o vivir la enfermedad desde la aceptación, lo cual no significa, repito, que no hagamos por curarnos, ¿eh? Pero desde la aceptación, en la comprensión de que es una manifestación exterior de algo que tiene su causa y origen en el interior, vivir la experiencia de la enfermedad de una manera o de otra va a repercutir en ti, en tu estado de conciencia, en tu interior, de una manera o de otra. Lo va a impulsar más o lo va a impulsar menos. Va a ayudar que la nueva conciencia se asiente más en ti o que se asiente en menos. Con lo cual, la experiencia exterior repercute en tu estado de conciencia, impulsa tu estado de conciencia, y desde ese nuevo estado de conciencia vuelves tú a moldear lo exterior, donde vives nuevas experiencias que repercuten en tu estado de conciencia, tu interior, desde lo que vuelves a articular y moldear lo exterior. Es decir, fijaros que es un ciclo constante. Y esto, desde el punto de vista de la vida práctica, inicialmente puede parecer un pequeño lío, pero de lío no tiene nada. Lo único que conlleva es eliminar un sistema de creencias. El sistema de creencias en el que hemos vivido es que lo exterior es lo exterior. Es algo que viene dado. Es algo que es ajeno a mí. Pues bien, hoy, desde la espiritualidad y desde la ciencia, se nos está diciendo que no, que ese paradigma no se corresponde con la realidad. Que la realidad es que lo exterior no es algo separado de ti. No es algo que te venga dado, sino que es algo que estás moldeando y articulando tú. Y que las cosas que suceden en tu vida no son consecuencia de la casualidad, sino que tienen que ver contigo. Y las estás proyectando, las estás manifestando, las estás articulando, las estás moldeando tú. Y ojo además, porque en función de cómo esas experiencias las vivas, estás también repercutiendo desde el exterior en tu proceso conciencial, en tu estado de conciencia. Con lo cual, lo estás impulsando más o lo estás impulsando menos. Finalmente, lo que iremos viendo a lo largo de este taller es que estos nuevos paradigmas que rompen sistemas de creencia que estaban muy asentados hasta ahora en nosotros, tienen finalmente un impacto, y es la eliminación del sufrimiento. Ya está. O dicho como realmente es, vivir feliz, vivir en felicidad, percibiendo además que la felicidad no es lo que la mente hasta ahora ha entendido por felicidad. Cuando las cosas me van bien, estoy feliz. Cuando las cosas me van mal, no estoy feliz. No, la felicidad no es esto. La felicidad es comprender lo que realmente somos, es cómo funcionan realmente las cosas. Y cuando comprendemos cómo funcionan realmente las cosas, esto de que las cosas van bien, las cosas van mal, deja de tener ningún tipo de sentido, porque las cosas son como corresponden a mí. Las cosas son como corresponden a mi estado de conciencia. Soy yo el que está generando las cosas, entre comillas. Y que la vida pegue o que la vida bese no es consecuencia de una varita mágica que ande por ahí haciendo... No, es consecuencia de mí. Yo soy el que estoy creando experiencias donde la vida me está besando o donde la vida me está pegando. Y que yo esté generando esa experiencia tienen que ver conmigo en cuanto a que esas experiencias las estoy creando yo para que impulse mi proceso conciencial. Esta percepción de la vida lo que te da es una calma, lo que te da es un sosiego, lo que te da es un discernimiento, lo que te da es una paz, y lo que permite es que brote una vida distinta donde la inquietud, la preocupación, etcétera, etcétera, se va diluyendo. Porque te empiezas a dar cuenta de que eres tú el que tiene la llave y que nada de lo que te ocurra es casual. Así que no te inquietes, no te preocupes. Vive la vida y fluye con la vida y contempla cómo desde lo interior estás moldeando lo exterior, el observador, lo observado, y a su vez como lo que estás creando en lo observado está repercutiendo en ti. Porque no hay dicotomía. La dicotomía son falacias de la mente. Y esto también en la vida cotidiana tiene enormes importancias. Lo dice muy bien el texto. Lo interior y lo exterior, lo mundano y lo espiritual. Qué cosa más rara de ver la vida. Tenemos dos ojos. Y la gente, salvo que el médico, el oculista se lo diga, la gente no va por la calle con un ojo tapado. La gente va con los dos ojos, utilizando los dos ojos. Tenemos dos piernas. Y salvo que te pase algo, que tenga un accidente o una lesión, la gente utiliza las dos piernas. Lo mundano, lo espiritual, lo interior o lo exterior. ¿Y por qué no las dos cosas? ¿Quién te obliga a elegir? ¿Hay alguien que nos obliga a elegir? ¿Hay alguien que nos diga, dedícate a lo interior y tienes que rechazar lo exterior? ¿O que te diga, no, tú a lo exterior y olvídate del interior, que es muy aburrido? No, todo, la vida es todo. Y tenemos vida suficiente como para vivirla en ambos planos. Que además comprobaremos cuando lo oigamos que están interrelacionados. Lo interior, pues claro que hay una parte para lo interior en la vida. Hay, en la vida hay sitio y lugar para el silencio, hay sitio y lugar para la meditación, hay sitio y lugar para talleres como este. Pero en la vida también hay lugar para la cerveza, hay lugar para el divertimento, hay lugar para tus aficiones, hay lugar para las conversaciones con amigos en el polvorio. ¿Cómo que tienes que elegir? Las religiones hayan influido mucho en el ámbito espiritual en esa necesidad de que para avanzar en lo interior tienes que rechazar lo exterior. Pero eso simplemente, perdonar que lo diga así, es una pamplina, es un idiotez. Lo mundano y lo espiritual y lo mundano, las dos cosas, porque todo tiene su sitio. A lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de tu vida, hay sitio para lo espiritual y hay sitio para lo mundano. Y cuando estés en un escenario proactivo para lo mundano, gózalo, disfrútalo, con conciencia de lo que eres, pero disfrútalo, gózalo. Y cuando hay un espacio y un sitio para afianzar lo espiritual, utilízalo también. Y ya está. Si es que no tiene ningún secreto, la realidad. Es que no tiene ningún secreto. Lo que simplemente estamos instalados en sistemas de creencia que son dicotómicos, que son autolimitantes y que nos meten en un mundo de falacias, y eso es lo peor, finalmente nos lleva ya no solamente a la inconsciencia, sino derivado de esa inconsciencia al sufrimiento. Por tanto, este primer punto de los tres que vamos a analizar creo que es clave y que tiene implicaciones muy potentes en la vida diaria. Y eso sí, conlleva que, claro, tu enfoque, tienes que darle un giro. Un giro muy potente. Se trata de obtener desde tu consciencia, no porque vayas al oculista, sino desde ti, ojos nuevos. ojos nuevos que te permitan ver ese mundo nuevo, un mundo mucho más cercano a lo real, donde nada es ajeno a ti, donde todo está relacionado contigo, donde tú estás articulando lo de fuera, donde lo de fuera, las experiencias que vives, están también impactando en tu proceso conciencial, y donde finalmente lo interior se relaciona con lo exterior se relaciona con lo interior, y es todo un flujo continuo que se retroalimenta a sí mismo. Y cuando esto se percibe, ya no desde la mente, que también, sino desde el corazón, la vida es otra. Ante cualquier cosa que te ocurre, en lugar de aplicar los viejos paradigmas, aplica estos nuevos paradigmas. Ante cualquier cosa, un enfado con una persona, cualquier cosa que ocurra, aplica estos nuevos paradigmas. Es que esta persona me está haciendo la puñeta, aplica estos nuevos paradigmas. No es casual. Esa persona no ha aparecido por ahí como por arte de magia para hacerte la puñeta. Esa persona ha aparecido en tu vida porque tú la estás metiendo en tu vida. Porque nada aparece en tu vida si tú no la articulas, si tú no la moldeas, si tú no le permites que esté ahí. Nada. Y si esa persona que te hace la puñeta está ahí, es porque te está haciendo, entre comillas, un favor. Aunque a tu mente le parezca un disparate. Porque el impulso de los procesos concienciales de la gente que se relaciona con nosotros se hace desde el abrazo. Y se hace desde el apoyo. Y se hace desde el animarte. Por supuesto que una persona que está en tu vida y que te da un abrazo, que te apoya, que te anima, está impulsando, te está ayudando en tu proceso. Pero curiosamente, la persona que aparece para hacerte la puñeta también lo está haciendo. Eso no justifica, si te está originando dolor, eso no lo justifica. No se trata ahora de entrar en juicios morales, no, eso no lo justifica. Yo no entro en justificar. Lo que te digo es que lo que te importa a ti es que si está en tu vida tiene que ver contigo. Lo cual no significa justificarlo a ella o a él, a esa otra persona, sino que si está en tu vida tiene que ver contigo. Y como tiene que ver contigo, te está diciendo algo. Es algo que tiene que ver con tu proceso conciencial. Esto lo has puesto tú ahí porque te está aportando pistas, te está dando claves para tu desarrollo en conciencia. Para eso está la gente en nuestra vida, para eso están las experiencias en nuestra vida. Así que nada de creer que ha venido de fuera, que esto es algo impuesto, no. Todo tiene que ver contigo. Todo tiene que ver contigo. Vamos a pasar, si os parece, al segundo punto. El replanteamiento y redefinición de lo que se entiende y comprende por real. El replanteamiento y redefinición de lo que se entiende y comprende por real. Un contexto en el que la ciencia contemporánea ha dado un sensacional salto cognoscitivo, que es el segundo gran eje regresivo de lo antes citado. El replanteamiento de lo que se entiende por real, lo que engarza con lo percibido y divulgado por antiguas culturas y tradiciones espirituales que afirman que el mundo percibido por los sentidos corporeos mentales es pura ilusión, maya. Y por debajo de lo que percibimos hay algo más poderoso y fundamental y desde luego más real, aunque sea totalmente intangible. En lo referente a lo primero, la ciencia está aportando hoy datos e información fundamentales para entenderlo, muy especialmente la teoría de cuerdas y la teoría del principio holográfico, ambas en la vanguardia de la física contemporánea. La teoría de cuerdas explica cómo la única característica cierta de la materia es su inmaterialidad y de la energía su insustancialidad. ¿Cómo es posible? Pues debido a que bajo las formas materiales y energéticas se encuentra presente la vibración. A ella apunta el término cuerda, que da nombre a la teoría. En la misma línea, la teoría del principio holográfico parte de las teorías de la gravedad cuántica propuestas por Premio Nobel de Física en 1999. Y Leonard Susskind en el año 2003. presentó la idea de la teoría de cuerdas, siendo el primero en hacerlo, y gira en torno a un postulado central: la entropía de una región del espacio o de una masa ordinaria es directamente proporcional no a su volumen, sino a su área superficial. Por esto, la masa no ocupa un volumen, tal como hasta ahora pensábamos, y nuestros sentidos corporeo-mentales parecen mostrar, sino un área. Todo ello desemboca en una conclusión sorprendente y rompedora de nuestros esquemas mentales. El volumen es en sí mismo ilusorio y el universo es realmente un holograma. En suma, la realidad, el mundo y el cosmos en el que el ser humano despliega su experiencia vital y consciencial es un magno escenario holográfico donde la masa es sólo una propiedad que un bosón de vibración del vacío otorga a las partículas elementales. Se volverá sobre esto más en la próxima parte. El volumen es en sí mismo una ilusión. Y la materia y la energía no son sino pura apariencia, pues su esencia es vibracional y en última instancia vacuidad. En cuanto a lo segundo, es decir, a que por debajo de lo que percibimos hay algo más poderoso y fundamental, y desde luego más real, aunque sea totalmente intangible, es precisamente lo que la física está revelando. En el núcleo del mundo material y cuanto lo compone hay una realidad no física que puede ser denominada ondas de probabilidad, información, consciencia. Así el físico Jeffrey Santinove ha señalado: la materia, sea lo que fuere, no tiene nada en esencia. Es completamente insustancial. Lo más sólido que se puede decir sobre ella es que se parece mucho a un pensamiento. Es como una pista de información concentrada. Una nueva forma de comprensión de lo real que tuvo uno de sus más notables pioneros en el filósofo inglés Herbert Spencer, nacido en 1820, quien postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas. Línea de investigación que ha ido evolucionando con aportaciones como las del genial físico matemático e ingeniero Nikola Tesla. Señaló que en el núcleo de lo material hay una realidad no física que se expresa como vibración y tiene su razón de ser en información, conciencia o pensamiento. O el antropólogo y lingüista Gregory Bateson llegó a afirmar que la mente es la esencia de la vida. Gracias a científicos como ellos, en el siglo XXI se empieza a describir la realidad sustancial de cuanto existe como energía vibratoria asociada a alguna modalidad de información. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sostiene que las partículas fundamentales no son puntos, como ha mantenido la teoría de partículas convencional, sino cuerdas, objetos extensos y vibratorios. Para el físico David Grosz, premio Nobel y uno de los máximos expertos en dicha teoría, partículas como el electrón o la radiación electromagnéticas corresponden sencillamente a las vibraciones de menor energía. En palabras de Frijo Capra, prestigioso fundador del instituto, el WOR no resulta inverosímil pensar que todas las estructuras del universo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias y desde las bacterias hasta los seres humanos, sean manifestaciones de la dinámica autoorganizadora del universo que hemos identificado como la mente cósmica. Gracias, Concha. ¿Habéis tapado mucho en la silla? Este segundo punto acerca del replanteamiento. En este segundo punto sobre el replanteamiento y redefinición de lo que se entiende por real, lo primero que se hace es recordar dos cosas que muchas tradiciones espirituales vienen diciendo desde la noche de los tiempos y que siempre a la mente le han parecido raras. Por un lado, el mundo percibido por los sentidos corpóreos mentales es pura ilusión. El famoso término de Maya. Es Maya. Todo lo que percibimos es Maya. Es una ilusión generada por la forma de ver las cosas que tienen nuestros sentidos corpóreos mentales. Ciertamente, esta afirmación, cuando empezamos a, incluso a través de películas, vemos que un protagonista de la película se quita sus gafas, como las mías, y en lugar de sus gafas normales, se pone unas gafas de rayos infrarrojos. A partir de ahí, la realidad es distinta, totalmente distinta. A través de esas gafas de rayos infrarrojos, ¿qué es lo que se ve? No se ven los cuerpos desde el punto de vista físico que se ven con mis ojos o con estas gafas, sino que se ven energías de colores distintos en función de la temperatura que tienen esas energías. Y gracias a eso se puede, de alguna forma, visualizar lo que nosotros denominamos cuerpo. Pero claro, de una forma muy distinta, porque en cualquier cuerpo humano hay zonas donde la temperatura no es la misma. En función de si está cerca de un aparato de aire acondicionado, está cerca de una estufa, los pies están cerca de la estufa y la cabeza está lejos, pues entonces los pies adquieren un color distinto de la cabeza porque son los pies que están al lado de la estufa. Es decir, en función de las energías y de las partículas caloríficas que se estén moviendo en esa energía, es como se ve la realidad. Sabemos que hay animales, por ejemplo insectos, que su forma de ver la realidad es distinta. Sabemos que hay un animal que es el murciélago, que entre comillas está ciego. Lo hace todo a través de onda electromagnética y de rebote de onda. Qué forma tan distinta de ver la realidad. Y claro, en función de los sentidos corpóreos mentales de ese insecto, de ese murciélago, de formas de vida que tuvieran rayos infrarrojos en los ojos en lugar de nuestra vista, la realidad es distinta. Esto lo han dicho desde siempre, desde postulados espirituales, haciendo mención, volveremos a ello mucho durante el taller, al término Maya. Y en segundo lugar, también desde la espiritualidad, se ha señalado que por debajo de lo que percibimos, que aparentemente es lo real, está lo real, que es subyacente y que está ahí presente, y que eso es realmente lo real, no lo que vemos, sino lo que subyace en lo que vemos. Sobre estos dos postulados que están mantenidos por muchas tradiciones espirituales, lo que hemos hecho a continuación en la lectura de Concha es hacer un repasito por algunas aportaciones científicas. Releo algunas de ellas. Fijaros que la teoría de cuerdas, dice el texto, explica cómo la única característica cierta de la materia es su inmaterialidad. Para nuestros sentidos corpóreos mentales, para nuestra mente, imposible. Pero la ciencia sabe que esta silla en la que estoy sentado se caracteriza por su inmaterialidad. Y es más, y de la energía, su insustancialidad. Es decir, que lo material realmente no tiene tangibilidad, no tiene materialidad, y que la energía es insustancial, porque hay de hecho algo que está más allá, por debajo de ella. cuando se ha avanzado después en lo que han ido aportando estas corrientes científicas, hay tres afirmaciones aquí que yo comprendo que, para mí, el primero nos sitúa en un mundo de turbulencias, porque se nos dice, según la ciencia actual, que la masa, este bolígrafo para mí tiene masa y tiene volumen. Pues bien, la masa es solo una propiedad que un bosón, veremos más adelante, que se llama bosón a la vibración del vacío. Las partículas vibran, a eso se llama la vibración de las partículas. Pues bien, a la vibración del vacío, entraremos en ello con tranquilidad más adelante, es a lo que se llama bosón. Pues bien, la masa, lo que entendemos como masa, es una propiedad, es una característica que un bosón aporta, otorga a las partículas elementales. En segundo lugar, que el volumen es en sí mismo una ilusión, y que la materia y la energía no son sino pura apariencia, pues su esencia es vibracional y, en última instancia, vacuidad. Esto que aquí se plantea, y que a vosotros y a mí nos puede plantear multitud de dudas en cuanto a su comprensión, esas dudas en cuanto a comprensión no os importe lo más mínimo. Vamos a ir profundizando en esto, vamos a ir discutiendo al respecto conforme vayamos avanzando en el taller. No os preocupe ahora mismo. Lo único importante ahora es ir dándonos cuenta que desde la ciencia, permitidme que lo diga así coloquialmente, se dicen cosas muy raras. Que la ciencia está abriendo ventanas a una comprensión de lo real totalmente distinta a lo que hasta ahora hemos entendido. Porque esta va a ser la llave que después nos va a permitir entrar en esa nueva comprensión de lo real. Pero no porque desde un sistema de creencias extraño queramos entrar en ello, sino porque la propia evolución de la ciencia nos está aportando las pistas necesarias para ello. Se dice un poquito más adelante que gracias a científicos como los que hemos citado, en el siglo XXI se empieza a describir la realidad sustancial de cuanto existe como energía vibratoria asociada a alguna modalidad de información. Y por fin, antes de continuar, una aclaración. Cuando se habla aquí, por ejemplo, de mente, con mayúscula, mente cósmica, por favor, no entender la mente como nuestra mente. En los principios herméticos, que se divulgan en libros como el Kybalión, en esos principios herméticos se dice que el todo es mente, el universo es mental. Esto ha metido a mucha gente en mucho lío, porque han confundido ese mente con nuestra mente. Y no, aquí se está hablando la mente en mayúscula, con la M mayúscula, es consciencia. El principio hermético de que todo es mente, el universo es mental, realmente es todo es consciencia. El universo es consciencia. No equivocarlos con la mente, porque eso hace pensar a la gente que con la mente tú puedes no sé qué, tú puedes no sé cuánto. No, es desde la consciencia. El observador que moldea lo observado, ese observador lo hace desde la consciencia. Porque en cuanto que te metas en el mundo de la mente pertenece al mundo de lo observado. Es decir, la mente no pertenece a la realidad interior, la mente pertenece a la realidad exterior. La mente, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus vaivenes, pertenece al mundo exterior, no pertenece al mundo interior. Esto como aclaración que me sugería Concha que lo hiciera, y que es muy importante. Cuando se habla de mente cósmica, cuando se habla de la mente, con esa M mayúscula, estamos hablando de consciencia. Lo único que ocurre es que el término consciencia se está utilizando desde una época muy reciente. Hasta hace no mucho la palabra consciencia no se utilizaba. Como mucho se utilizaba el término conciencia. De un tiempo a esta parte sí se está utilizando consciencia. La diferencia entre conciencia y consciencia es muy sencilla. La conciencia te la aportan los conocimientos, mientras que la consciencia, por eso se mete la S por medio, te la aporta el ser. No los conocimientos, sino el ser. Y el ser, por ejemplo, tiene una sabiduría innata, que no hace falta aprender. Eso es consciencia, es lo que tiene que ver con el ser, es lo que tiene que ver con lo que tú eres. Y por eso se habla de estado de consciencia, porque es lo que tiene que ver íntimamente contigo, no con tu yo físico, mental y emocional, que está ahí dando vuelta de la forma que todos sabemos perfectamente. Vamos a entrar en el tercer y último epígrafe, En este epígrafe hay un cuadro largo, Concha, que no lo leas, el cuadro que viene ahí, no falta que lo leas. Ese cuadro lo único que hace es incidir en lo que este epígrafe describe, pero que entiendo que en este contexto de este taller y de las personas que ven este vídeo, no es necesario que nos detengamos en los detalles que da este cuadro, en cuanto a que todo es suma de parte y forma parte de una suma superior. Aquí se explica cómo el cuerpo humano es suma de parte y cómo forma parte de una suma superior, que es la humanidad. Cómo la humanidad es suma de partes y forma parte de una suma superior, que es la Madre Tierra. Cómo la Madre Tierra es suma de partes, pero forma parte de una suma superior, que es el sistema planetario. Cómo el sistema planetario, con el Sol a la cabeza, forma parte, es suma de parte, pero forma parte de una galaxia que imaginario tiene medio billón de estrellas. Cómo esa galaxia, que es suma de parte, forma parte de una suma superior, que es el universo. Y a partir de ahí se empieza a hablar ya no solamente de universo, sino de multiversos, de universo, y la regla siempre es la misma. Todo es suma de parte y forma parte de una suma superior. A eso se dedica el recuadro, que es bastante extenso, porque pone, esto lo describe con mucho detalle, pero lo vamos a salvar en su lectura en el taller, porque considero simplemente que no es necesario afianzar más esa idea, por lo obvio de la misma, por lo menos para nosotros y para nosotros. Así, Concha, que puedes empezar a leer el cuadro. Todo es suma de parte y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo, pues todo lo que existe pertenece a una misma unidad o totalidad. Lo que conduce además a la idea de una única identidad o unidad cosmogónica en la que todo se integra y se sostiene, último eje de la triada anteriormente referida, unidad o todo a la que pertenecen las distintas manifestaciones materiales, inmateriales y espirituales que nos ofrecen el mundo y el universo en su globalidad interdimensional. Pero cada parte es a su vez el todo. Página 10. Pues todo lo que existe pertenece a una misma unidad o totalidad. De hecho, ya Albert Einstein había considerado al ser humano como parte inseparable de una totalidad llamada universo, si bien una parte limitada en el espacio y el tiempo. Destacó que una especie de ilusión es lo que hace que nos experimentemos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos como algo separados del resto. A propósito de lo cual, Erwin Schrödinger, Nobel de Física en 1933, y otro de los padres de la mecánica cuántica, enfatizó la convicción de que todos estamos en todo, y nuestras vidas no son piezas, sino la totalidad. Somos la totalidad del mundo. Entendimiento al que se sumó Bell, autor en 1964 del teorema que lleva su nombre, considerado como la obra aislada más importante en toda la historia de la física, y que viene a concluir que no existe nada que pueda llamarse verdaderamente parte separada, porque todas las partes del universo están conectadas de manera íntima a un nivel fundamental, trascendiendo el tiempo y el espacio. Una nueva senda para la ciencia, donde brillan las contribuciones del profesor de física teórica David Bohm, que giran alrededor de la unidad esencial del universo. Cualquiera de sus elementos se contiene en la totalidad del mismo, que incluye tanto la materia como la consciencia. Convencido de que existen otros planos de la realidad a los que solo podemos tener acceso a través de estados místicos, éxtasis, elevación del grado de conciencia, subrayó que la globalidad de la creación todos los planos dimensionales están conectados en un estado de interminable flujo o doblado y desdoblado, siendo la evolución un signo de la inteligencia creadora, explorando estructuras diferentes que van mucho más allá de lo que se precisa para sobrevivir. Para Bohm existe un orden implicado, plegado en la naturaleza, que se despliega gradualmente a medida que evoluciona el cosmos. Algo parecido a un holograma, aunque prefirió hablar de holomovimiento. Forma parte de la realidad, algo parecido a un holograma, repito, porque no lo he entonado bien. Algo parecido a un holograma, aunque prefirió hablar de holomovimiento, forma parte de la realidad que se envuelve y se desenvuelve constantemente entre el orden latente no manifestado y el orden patente manifestado a un ritmo tal que el mundo visible aparece como uniforme, de manera análoga a otra escala, a lo que ocurre con la rotación de la Tierra sobre sí misma, que por la alta velocidad del giro no es percibida por los sentidos físicos del ser humano. Bien, hemos repasado tres ejes reflexivos de arranque. Vamos a hacer una brevísima síntesis de ello, brevísima. El primero, la realidad exterior depende de la realidad interior, lo observado de lo observador. Y en paralelo no hay ruptura, no hay separación, no hay fragmentación. Lo interior genera lo exterior y lo que se vive en lo exterior repercute en lo interior, lo alimenta, lo impulsa desde estado de conciencia y desde ahí se vuelve a recrear, a reconfigurar, a reamoldar lo exterior, se vive en experiencia, eso influye en lo exterior, en lo interior y así sucesivamente. Es un flujo continuo y ese flujo continuo es nuestra vida, es vuestra vida y es la mía, ese flujo continuo. A continuación se nos invita a eso que llamamos, a eso que observamos como real, que le pongamos un interrogante, que empecemos a percibir que lo que denominamos real tiene las características que tiene porque nosotros lo observamos desde una ventana concreta, que son nuestros sentidos corpóreo-mentales. Si lo observáramos desde otra ventana, esa realidad, su apariencia cambiaría por completo. Entonces le tenemos que poner un interrogante. Esto va a ser clave para cuando nos metamos en lo que es el proceso de creación y nos metamos en la divinidad para que lo podamos entender. Porque si intentamos visualizarlo desde los sistemas de creencias fijos que hemos tenido hasta ahora, no vamos a discernir sobre ello. Lo que aquí en este punto sobre todo os invito es a que pongamos un interrogante, no a que metáis nada en vuestra cabeza, sino que simplemente la forma que tenemos de ver lo real es una forma dada por la ventana, nuestros sentidos corporeo-mentales, que tenemos de acceder al paisaje, pero que si en lugar de mirar por esta ventana miráramos por otra ventana, lo que veríamos, el paisaje sería distinto en sus características. Y ahí ha aparecido por primera vez el término holograma, en cuanto que la realidad se parece, la realidad, lo real de la realidad, independientemente de lo que perciba en nuestros sentidos físicos, tiene mucho más que ver con un holograma que con algo material, que con algo sólido, que con algo sustancioso, que con algo contundente. Mucho más con un holograma. Y en el tercer y último eje reflexivo, cuando se ha hablado de que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo, se nos ha hablado de que hay algo que todo lo unifica, hay algo que todo lo integra, hay algo en donde todo está. Es decir, que estoy yo y estás tú. Y tú estás desde tu realidad configurando tu realidad exterior, etcétera, etcétera. Pero ojo, todo a su vez estamos dentro de lo mismo. Hay algo subyacente que unifica todo. Hay algo subyacente que todo lo une. Y todo lo une porque es que forma parte de él. No es que lo una como partes separadas que pega. No. Es que ya de hecho no son partes separadas, sino que forman parte intrínsecamente de esa unidad. Y la aportación que ha leído Concha en el tramo final, que hace David Bohm, este físico teórico, es clave. La vuelvo a leer porque da pistas muy importantes de lo que vamos a ver a partir de ahora. Dice: existe un orden implicado, plegado en la naturaleza, que se despliega gradualmente a medida que evoluciona el cosmos. Este científico y otros científicos han llegado a, están ahora mismo en el punto de su investigación de que consideran de que hay un orden que, aunque no se manifieste, está ahí. Es como si nosotros tenemos un ovillo de lana. Ese ovillo de lana está como ovillo, pero tiene un orden implicado. De modo y manera que si yo ahora cojo por el hilo del ovillo y tiro el ovillo en su discurrir va a irse desenvolviendo de una determinada manera. Por ejemplo, no va a ir haciendo así. Debido al impulso y debido a que finalmente es un gran hilo, la forma de desenvolvimiento va a ser la que tiene que ser. La ciencia empieza a percibir de que hay algo subyacente, que es el motor, el patrón, el orden, que aunque haya todavía partes de la creación que no estén creadas, fijaros el auténtico disparate de lo que estoy diciendo, aunque haya partes de la creación que no estén creadas, cuando se creen, se corresponderán con ese orden implicado. Cuando empecemos a hablar del vacío y empecemos a hablar de lo que ya no es vacío, este orden implicado puede estar ahí en el vacío. Lo digo ahora como pista de lo que iremos viendo más adelante. Y sigue diciendo: algo parecido, dice este hombre, a un holograma, aunque prefirió hablar de holomovimiento. Dice: forma parte de la realidad que se envuelve y se desenvuelve constantemente entre el orden latente, no manifestado, y el orden patente, manifestado, a un ritmo tal que el mundo visible aparece como uniforme. Os pido que en este punto también hagáis vuestro estos dos términos: lo inmanifestado y lo manifestado. La ciencia empieza a entrever de que dentro del cosmos, la creación, como cada uno quiere llamarlo, hay efectivamente un mundo manifestado, que es el que podemos percibir con nuestros sentidos corporeo-mentales, y le damos la forma según la ventana, según las características de la ventana de nuestros sentidos corporeo-mentales. Pero además de ese universo, además de esa creación manifestada, hay algo no manifestado. Y de este algo no manifestado procede lo manifestado. Lo manifestado, por tanto, no es una casualidad. Lo manifestado no es como es, ni como consecuencia del azar, sino que lo manifestado surge de lo no manifestado. Y sus características están en correspondencia con el patrón implícito en lo no manifestado. Cuando hablemos de la divinidad, por ejemplo, tendremos que volvernos a plantear esto. Lo dejamos ahí en cuanto a los tres principios que, como introducción al taller, hemos puesto sobre la mesa. Su objetivo básico es movernos la cabeza. Su objetivo básico es no solamente darnos información, sino también ponernos en la tesitura de empezar a plantearnos nuevos paradigmas. Y a partir de ahí va a leer Concha por fin, dentro del primer epígrafe de esta primera parte, espiritualidad y consciencia, y ciencia, perdón, va a leer una especie de corolario que ya no dispone para seguir avanzando. Como tú quieras. Corolario: la ciencia está, por tanto, preparada para plantearse novedosas preguntas a las que aún no puede responder y abrir sus puertas a concepciones hasta hace poco vetadas por el saber académico tradicional. Preguntas que efectivamente son nuevas, aunque puede que tengan respuestas antiguas que, con diversas denominaciones, hermetismo, esoterismo, tradición, sabiduría secreta, ciencia oculta, han llegado hasta nosotros, transmitidas de generación en generación, fuera de los cauces ortodoxos de aprendizaje. a ellas se acerca la ciencia cada vez con mayor celeridad, gracias especialmente al aire fresco aportado por los últimos avances de la revolución tecnológica y el inmenso mundo de la realidad virtual. Y se concadenan indagaciones y tesis que abogan con contundencia por la existencia de una realidad subyacente que es la verdadera, aunque los sentidos corporeo-mentales hagan creer en una realidad aparente, puramente ficticia. El convencimiento de que esta es lo único que existe nos convierte en máquinas y nos pone al servicio de las máquinas. La película de Matrix lo pone muy bien de manifiesto. Sin embargo, el conocimiento de nosotros mismos, de lo que genuinamente somos, nos permite tomar conciencia de la existencia de la auténtica realidad, nos libera de las cadenas mecanicistas, nos introduce vertiginosamente en una nueva visión de las cosas, coloca la realidad aparente al servicio de nuestra conciencia interna, transforma nuestra existencia y descubre al auténtico ser que vive en nuestro interior, el que realmente somos y es. A este respecto, conviene rememorar un saber antiguo que Heráclito de Éfeso ya anunció en el siglo VI mediante la célebre diferenciación entre aquellos que estando dormidos parecen estar despiertos y los que de verdad están despiertos y pueden comprender. La nueva visión posibilita además que nuestra realidad interior actúe y mande sobre el mundo exterior y virtual que antes creíamos real, siempre que seamos capaces de romper con esos apegos que nos atan al mundo de la ficción. Igualmente, la nueva visión hace que superemos los dualismos impuestos por la anterior visión. El yin y el yang, los opuestos, se unen. El bien y el mal se unifica para trascenderse y la maldad o la bondad pueden surgir en la figura de cualquiera con la finalidad de que la consciencia se expanda. Bien, viene a continuación un cuadro para los que estén más interesados en orden a lo que, ya que ha aparecido el término holograma y va a aparecer el término holograma y holografía a partir de ahora con frecuencia, quienes sean más interesados en conocer algunos datos fundamentales de cómo un holograma es, cómo se ha ido acercando la ciencia al mundo de la holografía y demás, lo tenéis aquí explicado en el cuadro que viene a continuación. Solamente remarcaros del mismo, como complemento a todo lo que hemos estado compartiendo, que dentro de ese cuadro, en su parte última, se pone al holograma como ejemplo para entender bien qué significa esto de que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, pero que a su vez cada parte es el todo. Si cogemos una fotografía típica de papel, de la de toda la vida, una fotografía la rompes en 10 trozos y la separas. Vamos a suponer que en la fotografía hay 10 personas y vamos rompiendo a trozos la foto en las 10 personas que hay. Y ahora la ponemos en la mesa. Y llega alguien que no conoce la foto y le damos un trocito de foto y le preguntamos, ¿qué 10 personas están en la foto? Entonces la persona coge el trocito de foto donde hay una persona. Dice, ¿cómo que 10 personas? ¿Que hay una? Dice, sí, pero pertenece a una foto de 10. Y tienes que adivinar con ese uno los 10 que están en la foto. Dice, bueno, que te estás quedando conmigo, me quiere marear. ¿Yo cómo voy a adivinar por el uno los 10 que están ahí? Es absurdo, ¿verdad? Efectivamente, una foto la rompes y la información se fragmenta y cada trozo de la foto no tiene la información del todo. Bueno, pues con holograma no sucede eso. Y con el holograma, una parte cualquiera del holograma, por pequeña que sea, contiene la misma información que todo el holograma. Y cuando la ciencia empieza a entrever el cosmos como un inmenso holograma, empieza a entender cómo cada parte es a su vez el todo, de modo y manera que cada mínima partícula contiene en sí la información del todo. Y por supuesto, entre comillas, un ser humano es el universo entero. Cada uno de nosotros somos el universo entero. Y vuelvo al ejemplo del principio. Por eso la esfera, esa esfera gigantesca, infinita, por eso cada punto es la esfera entera. Porque cada punto en sí recoge todo, tiene toda la información. Ahí está todo en cada punto. Por eso precisamente cada punto legítimamente puede decir que es la esfera en su totalidad. Estamos en condiciones de tiempo, ha ido, la lectura de Concha ha ido a buen ritmo, y estamos en condiciones de tiempo de dedicar un ratito al coloquio. Eso que comentábamos, que daríamos mañana al arranque, pero nos queda media horita para completar las dos horas del taller de hoy, y estamos en condiciones de abrir el coloquio, si os apetece, claro, que abramos el coloquio, si queréis compartir algo, si queréis hacer alguna pregunta o... Venga, Julio. Pues, en mi interior siento que es así, como lo explica. Pero a mí me agradaría que saber cómo los científicos llegan a eso, cómo llegan a tener o a presumir de una manera cierta que hay algo más detrás, que no está manifestado, que se corresponde con ese mismo patrón. Porque a mí me llama la atención, no sé si entiendo y está como está. Julia lo que plantea es cómo, dice en primer lugar, a mí lo que hemos compartido resuena en mi interior. Que hay algo aquí que dice sí. Y plantea la siguiente pregunta. Los científicos, esta ciencia de la que estamos hablando, desde el método científico, ¿cómo se está acercando a esto? Bien. A mí lo que me llama la atención es que lo que puedo percibir en introspección, la ciencia lo está afirmando. Por ejemplo, veremos en su momento cómo en el año 2012, el 3 y el 4 de julio, los aceleradores de partículas, el de Estados Unidos y el europeo de Ginebra, dieron por probado la existencia del vacío y que el vacío vibra. Lo dieron por probado. Y la existencia del bosón, que como decíamos antes, la vibración del vacío, lo dieron por todo. A mí lo que me resulta contundente y resuena en mi interior es que la existencia del vacío, en introspección yo la había comprobado. En introspección, en meditación, yo había percibido la existencia del vacío. Y había percibido que el vacío vibra. Y la ciencia que siempre me ha interesado y siempre estoy al tanto de lo que son sus avances, sus investigaciones, cuando en el 2012 afirma eso, digo, ¿esto cómo es? Me llené de entusiasmo. No porque yo necesite algo exterior que me reafirme en lo que percibo, sino porque me parece maravilloso que se estén dando la mano, ¿no? Lo que procede del mundo conciencial de introspección con el mundo aparentemente exterior de la ciencia, aunque la ciencia cada vez se mete más por dentro de las cosas. Ponemos, por ejemplo, el caso de Albert Einstein. Albert Einstein fue el primero, y ya que hemos hablado de vacío, lo pongo como ejemplo de cómo la ciencia se acerca a este tipo de cosas. ¿Qué método científico sigue? Albert Einstein fue el primero, o uno de los primeros, en detectar la presencia del vacío. Es decir, observando el cosmos, observando el universo, fue de los primeros científicos en percibir que además de lo que se ve, está lo que no se ve. Y eso que no se ve lo ligó al vacío. ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Tuvo un éxtasis tipo místico? ¿O fueron sus observaciones científicas las que le llevaron a esa conclusión? En el caso de Albert Einstein, yo no tengo ninguna duda que tuvo también estados místicos. No tengo ninguna duda. Pero en este caso concreto, que es la formulación de sus teorías, relatividad general, especial, etcétera, etcétera, que es la formulación de sus teorías, lo que le llevó a esta conclusión fue la observación del universo. Él pudo comprobar, por ejemplo, cómo un rayo de luz se comporta en esta habitación de una manera y en el universo se comporta de otra. Él vio que cuando se habla de lo macro, cuando se observa lo macro, lo que aquí le damos por hecho de que tiene un determinado comportamiento, por ejemplo, una línea recta, pongamos por caso, cuando se observa en el universo hay algo que hace que no se comporte así. que su comportamiento sea distinto. Permitirme que sea muy coloquial, que en lugar de ir así, vaya así, o vaya así, o vaya así. Vamos a ver, si yo estoy observando que, y las leyes físicas nuestras nos dicen que tiene que ir así, ¿cómo es que estoy viendo que no se da así? ¿Que está haciendo así o que está haciendo así? ¿Esto a qué se debe? Las galaxias se están moviendo, pero además están en continuo alejamiento. ¿Por qué las galaxias están en continuo alejamiento cuando por la fuerza gravitacional deberían estar en tendencia a unirse? En nuestra deducción científica, las galaxias tienden a unirse porque hay fuerzas gravitacionales que hacen que, por lógica, tiendan a unirse. Pues no, la observación, ya claro, hoy tenemos procedimientos científicos que no se tenían hace tiempo, la observación hace que veamos que las galaxias se están alejando. ¿Esto cómo es posible? Este tipo de observaciones es la que en la disquisición científica llega finalmente, científicos como Einstein, a la conclusión de que en lo que vemos hay algo subyacente que no vemos que está influyendo sobre él. Porque si esa influencia no estuviera, no se darían estos comportamientos, vamos a denominarlo anómalos, que no son anómalos, son los comportamientos del universo, pero que con la mecánica clásica son anómalos. Estos científicos como Einstein llegan a la comprensión de que la razón por deducción científica tiene que estar en que por debajo de lo que vemos hay algo que no vemos que está afectando a lo que vemos. Bueno, como conclusión científica, entre comillas, está bien, porque bueno, puesto a indagar, es un paso adelante, ¿no? El siguiente punto es, vale, ¿y qué es? Eso que está subyacente a lo que vemos y que afecta a lo que vemos y que está presente en el cosmos, está presente en la creación, ¿qué es? Einstein, por llamarlo de alguna forma, lo llamó vacío. Vacío porque no tiene tangibilidad. Porque si tuviera tangibilidad, lo veríamos. Es algo que forma parte de lo que no vemos. Si formara parte de lo que vemos, entonces no sería lo subyacente, formaría parte de lo que vemos. Como no lo vemos, como es algo que está subyacente, no tiene materialidad. Y a eso Einstein lo llamó vacío. Hoy la ciencia está sabiendo que incluso lo que vemos tampoco tiene materialidad. Pero lo vemos. Una cosa es que sepamos, aunque sepamos que la ciencia nos diga que esta silla no tiene materialidad. Vale, pero vemos la silla. Pero es que además hay algo que es que no vemos siquiera. No, que no vemos ni como silla ni como nada, que no vemos. Y que está afectando a la silla, que está afectando a todo. A eso es a lo que Einstein denomina vacío. Y él habla concretamente de que lo que afecta, lo que está afectando al mundo que vemos y a los fenómenos físicos y astrofísicos que analizamos, lo está afectando la densidad del vacío. La densidad del vacío. Y a esa densidad del vacío lo llamó la constante cosmogónica. Y lo metió en sus fórmulas. Es decir, como las fórmulas aplicando nuestras leyes físicas, cuando intentaba llevarlo al mundo de la astrofísica, no se cumplían, él metió algo que afecta como un elemento multiplicador para entendernos, que se llama la constante cosmogónica o cosmogónica. Ahí, ese fue el punto de Einstein con relación al vacío. Mucho después llegó un señor llamado Higgs. Y Higgs, esto de Einstein, se lo cree, entre comillas. Y dice, vamos a indagar, vamos a investigar. Y él y un equipo de científicos se meten dentro. ¿Es posible de alguna forma demostrar la existencia del vacío? No fueron capaces de hacerlo, pero dieron un paso adelante. Por sus observaciones científicas llegaron a la conclusión de que lo que afecta a lo real no es el vacío, sino la vibración del vacío. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, lo que afecta a un rayo de luz no es que atraviese, entre comillas, el vacío, que el vacío esté subyacente. No. Eso no afectaría al rayo de luz. Lo que afecta al rayo de luz es que ese vacío subyacente, para colmo, además de estar ahí, está vibrando. Y esa vibración es la que afecta al rayo de luz. Y a la vibración del vacío lo llamaron bosón. Fijaros, un primer paso es percibir por la observación que hay algo subyacente que se llama vacío. La densidad del vacío según Einstein. Tuvieron que pasar décadas para decir, sí, el vacío existe, está ahí, tiene razón Einstein, pero lo que está afectando al mundo que observamos no es el vacío per se, sino el hecho de que el vacío vibra. Y a la vibración del vacío lo llamamos bosón. Y como veremos más adelante en el taller, tuvieron que pasar décadas, porque este bosón, llamado coloquialmente bosón de Higgs, o partícula de Dios, que es como la ciencia, como los medios de comunicación lo han llamado durante mucho tiempo, la partícula de Dios, o bosón de Higgs, la formulación de la existencia del bosón es del año 1964. Bueno, pues no ha sido hasta el año 2012, cuando como consecuencia de los descubrimientos, de los avances de los aceleradores de partículas, hay un epígrafe en el taller que dedicaremos a esto expresamente porque es muy importante, han llegado a la conclusión de que es verdad, de que el vacío existe y de que el vacío vibra, y que por tanto Higgs, Einstein, pero sobre todo Higgs, porque tuvo la finura de hablar ya no solamente del vacío sino de la vibración del vacío, Higgs tenía razón. Y esto se produce en el año 2012, cuando las aportaciones de Einstein a este menester son de la primera parte del siglo XX, las aportaciones de Higgs son de 1964, y esto se produce en el verano del año 2012. Hace, por tanto, ahora exactamente 4 años. Debido a ello, a Higgs, que todavía no se había muerto, es decir, es una persona octogenaria, pero no ha fallecido, en el año 2013 le dan el Premio Nobel de Física por su descubrimiento de 1964. Porque ahora ya la ciencia sí lo ha podido demostrar fehacientemente, ¿no? Lo que en aquel momento era una deducción de observaciones científicas, ahora ya la ciencia lo ha confirmado. Ya veremos cómo exactamente. Entonces, la ciencia de la observación va haciéndose preguntas, en su método científico va deduciendo cosas, y bien, poco a poco, en este caso a lo largo de un siglo, que ha transcurrido desde las primeras aportaciones de Einstein hasta lo puesto de manifiesto por los aceleradores de partículas, a lo largo de un siglo, claro, ponen sobre la mesa algo que es radicalmente novedoso y que tiene implicaciones de una enorme potencia para comprender nuestra vida, para comprender el cosmos y para comprender la realidad. Yo quería decir una cosa que me parece interesantísimo. El físico Bohm me parece de lo más interesante, porque habla del holomovimiento. Y mi pregunta es, yo no soy física, no sé mucho de esto. Mi pregunta es, ese holomovimiento y todo este tinglado, porque hasta el vacío me ha recordado que si nosotros hacemos el vacío de los apegos, es cuando liberamos todo esto. El holomovimiento no es en realidad una cosa que nos puede facilitar la felicidad, que es que estamos en evolución. Pero el holomovimiento, vamos por tomar el término de Higgs, es simplemente cuando hablemos con detalle de lo inmanifestado o lo manifestado, veremos cómo lo manifestado deriva, fluye desde lo inmanifestado. Hay un continuo flujo. En nuestra vida, como muy bien dice Concha, también lo veremos en el taller, hay un apartado específico dedicado a eso. Como lo que es arriba es abajo, lo que observamos en el cosmos nos va a nosotros. En la medida en la que nosotros mismos nos vamos despojando de tanto, vamos dejándonos de percibir desde lo manifestado y empezamos a percibir lo inmanifestado que hay en nosotros, porque también está en nosotros, eso lo que nos permite, como tú muy bien dices, es vivir de otra manera, y esa otra manera se acerca a la felicidad. Nos damos cuenta de que nos hemos metido en un sota caballo y rey del mundo físico, del mundo material, del mundo manifestado, pero realmente lo que existe y lo que somos es mucho más potente y está como en un fluir continuo. Y lo que tienes que hacer en definitiva es confiar en ese fluir continuo, dejarte llevar por el río de la vida, que es como a mí me gusta expresarlo. Déjate llevar por el río de la vida, confía en la vida. El análisis del cosmos, el análisis de la creación, lo que nos debería llevar los seres humanos no es a desconfiar de la vida, sino a confiar en la vida. Me gusta compartirlo muchas veces, y no está mal compartirlo una vez más, yo por lo menos no me canso, ¿no? porque es una experiencia que de vez en cuando realizo y es una práctica que me gusta compartir con los demás. Yo no doy consejos, pero si alguien le puedo dar algún consejo, entre comillas, que haga esta práctica, de verdad, porque es una práctica simple y que te ayuda a confiar en la vida y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que es la práctica de cualquier noche asomarte al balcón de tu casa o a la ventana o a la azotea y observar el firmamento. Observa el firmamento. Mira qué sencillo. Da igual que haya contaminación lumínica, con que vea un puñado de estrellas es suficiente. Observa el firmamento. Y sobre ese firmamento, además, contémplalo desde los conocimientos que tiene gracias a la ciencia, precisamente. Y es curioso que esos conocimientos que tenemos gracias a la ciencia, a través de tu observación, te va a meter en una experiencia que, siendo real, a su vez es mística. La experiencia es real, pero a su vez es mística. Me refiero al hecho de que te sitúes en el balcón y digas, aquí estoy yo, encarnado en un ser humano, que es un ser humano entre los 7.400 millones de seres humanos que constituyen a la humanidad. Y aquí estoy yo en mi ventana, en la ventana de mi casa. Y sé que junto conmigo hay 7.400 millones de seres humanos más que conforman la humanidad. Pero es que sé además que la humanidad es una especie, una forma de vida, entre las decenas de millones de formas de vida que hay en el planeta Tierra. Porque hay varias decenas de millones de especies. Una de ellas, una, es la humanidad. Pero hay muchos millones más. Y todas juntas vivimos en la Tierra. Y la Tierra es un planeta que está girando en torno a sí mismo a una enorme velocidad. A tanta que ni nos percatamos de que está girando sobre sí misma. Y en paralelo está rotando alrededor del Sol. A una enorme velocidad. Y aquí estoy yo. En la humanidad, en la Tierra. Y la Tierra rotando sobre sí misma y girando en torno al Sol. Pero la Tierra es un planeta, solo uno, de los muchos planetas y de los muchos astros y asteroides que conforman el sistema solar. Todo con un gran núcleo, que es una estrella llamada Sol. Pero es que esa estrella llamada Sol tiene medio billón de estrellas. Perdón, esa estrella llamada Sol pertenece a una galaxia, la Vía Láctea, que tiene medio billón de estrellas. Con B de Betis, medio billón de estrellas. Cada una con sus sistemas planetarios, con sus planetas, con sus cometas, cada una de ellas. Y todo ese enjambre de formas de vida configuran la Vía Láctea. Pero es que la Vía Láctea no es sino una galaxia entre 7.000 millones de galaxias. El Sol, junto con medio billón de estrellas, están moviéndose por la Vía Láctea a una enorme velocidad, con ciclos perfectos. De la misma forma que la Tierra tiene un ciclo perfecto en torno al Sol, el Sol tiene un ciclo perfecto elíptico en torno al centro galáctico, al igual que el resto de medio billón de estrellas. Y la Vía Láctea, con su medio billón de estrellas, está moviéndose por el universo en un ciclo perfecto que dicen los científicos que nos están acercando a un sitio que le llaman el gran atractor. Y allí también se están acercando otras muchas galaxias. Y en total, en el universo conocido, 7.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Y la ciencia empieza a ver que el universo conocido no es sino un universo de los muchos, posiblemente millones, quizás miles de millones, que conforman un multiverso. Y a lo mejor ese multiverso no es sino un multiverso de los miles de millones que configuran un omniverso, que a lo mejor no es sino uno de los muchos miles de millones de omniversos que conforman. Nos quedamos en el universo conocido. 7.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de estrellas, todas moviéndose perfectamente por el universo. Una de esas galaxias, la Vía Láctea, con medio billón de estrellas, todas en ciclos perfectos. Nos centramos en una de esas estrellas, el Sol, en su sistema planetario, todo moviéndose a ciclos perfectos. Y ahora nos centramos en uno de sus planetas, la Tierra. Millones de formas de vida, de especies. Y hay una especie, que es la humanidad, en la que yo estoy encarnado en una de sus componentes. Bien, y todo eso se está moviendo a enormes velocidades y, según la ciencia, no hace menos de 15.000 millones de años. Que eso es lo que se le calcula a este universo conocido como edad. 15.000 millones de años. Que seguramente serán muchos más, pero ya es un número suficiente de años. Pues bien, cuando hayas hecho esta práctica en el balcón de casa, en voz alta, porque hay que decirlo en voz alta, en voz bien alta, di, que salga de ti, que salga de ti. Esto no está bien. Algo de esto hay que cambiar. Esto no es como debiera ser. Aquí estoy yo para darme cuenta qué es lo que hay que corregir. dilo en voz alta. Para que salga esto precisamente, para que salga una risa. Para que te rías de ti, que es lo más importante, reírse de uno mismo. Para que te rías de ti mismo, ríete a ti misma a carcajada. Que te oigan los vecinos, mi vecino se ha vuelto loco, porque te vas a reír a carcajada. Después de hacer esta práctica, di en voz alta, pues esto habría que cambiarlo. Esto tendría que ser distinto. ¿Podrías hacer una pregunta que claro está que conectada sí. con esto? Venga. Hablaste del hecho de que todo lo que se manifiesta en el exterior está vinculado con lo interior. Y entonces tengo una pregunta, objeción, que es muy fácil, que se ha hecho millones de veces, pero me gustaría que elaborases sobre esta objeción. Si tomamos en cuenta el aspecto histórico, sociológico, antropológico, que también pertenece a la realidad, y que nos ubicamos, por ejemplo, bajo Stalin, donde se vio millones de ciudadanos asesinados y otros casos de la historia, de genocidios, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrías ilustrar el hecho de que tantos millones de inocentes pudieran haber sido asesinados vinculados con algo al interior de ellos mismos? Bien, muchas gracias por la observación. Muy interesante. La respuesta que puedo compartir con vosotros es la que sale de mí, claro. No puedo compartir ninguna otra respuesta sino la que sale de mí. Tengo la percepción de que en mi anterior vida física, posiblemente en una zona, de esto es lo único que no estoy absolutamente seguro, pero posiblemente en una zona del sur de la provincia de Badajoz, del sur de Extremadura, teniendo 17 años, era un joven alegre, era un joven que, entre comillas, tenía consciencia y vivía viviendo, sin grandes preocupaciones. Tampoco ni por la edad ni por el contexto era para tener especiales preocupaciones. Y hay una cosa, una situación, que yo estoy convencido que no es ajena a mí, aunque en aquel momento pude vivir como ajena a mí, y es que estalla la guerra civil en España. Estalla la guerra civil. Y no inmediatamente, sino posteriormente, en el año 1000, no digo inmediatamente en el sentido, no cuando arranca la guerra civil, sino en el año 1937, yo no estaba metido en política. Para eso está esta vida, para vivir la experiencia. Yo no estaba en política, pero hubo zonas en la guerra civil, y el sur de Extremadura fue una de ellas, toda la zona de los Argallanes. Allí está localizado incluso un cementerio de los italianos, al lado de un pueblo que tiene 1000 habitantes, y hay un cementerio italiano, porque allí murieron gente en grandes cantidades. Aquello fue una zona, por decirlo de alguna manera, de conquista y de reconquista. Llegaba a un frente y lo conquistaba, pero al cabo de no mucho, y hacía, entre comillas, sus expurgos. Pero al cabo del tiempo, los que habían perdido volvían y lo reconquistaban. Y hacían sus ajustes de cuenta, los que habían hecho antes los ajustes de cuenta. Pero ahora volvieron los azules y volvieron los rojos y volvieron los azules y volvieron los rojos. Y aquello fue tremendo. En esos vaivenes, pues cada vez más gente eran fusiladas, entre comillas, cada vez más gente. Y ya aquí se mezcló de todo, ya aquí no solamente eran temas ideológicos, sino que eran intereses económicos, revanchas de familia, en fin, todos los líos que creo que más o menos conocemos que suceden en este tipo de episodios. El caso es que yo me veo en una cuerda humana, es decir, íbamos una fila de chicos y de chicas, éramos todos bastante jóvenes, atados por las muñecas y atados unos a otros a través de una cuerda muy larga. Y nos llevan fuera del pueblo, y sabíamos que no iban a ejecutar. Hay un momento determinado en el que nos dicen que nos pongamos de rodillas, y al ponernos de rodillas tiene el detalle, porque yo creo que es un detalle, de en lugar de fusilarnos y dándonos un tiro en la cabeza uno a uno. Y hay un momento concreto, yo estoy además en un extremo de la cuerda con el que soy el primero. Y bueno, hay aquí un oficial, que no sé ni me importa de qué bando era, ni lo sé ni me importa, hay un oficial que saca su pistola y me la va acercando a la sien. En ese momento, como nadie experimenta el estertor de la muerte, salgo ya de mi cuerpo. Antes de que se produzca el disparo, antes de que la bala entre en mi ser, siento, salgo de mi cuerpo. Pero lo contemplo, soy observador de lo que está ocurriendo. La bala ha entrado por mi cabeza y mi cuerpo, claro, se desploma muerto porque le han reventado el cerebro. Bien, eso yo lo vivo. ¿Por qué vivo eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que a un chaval alegre, que está haciendo su vida, que no se mete con nadie, se había metido en un lío del que no entiende absolutamente nada, y como consecuencia de ese lío una persona le vuelve la tapa de los sesos. ¿Eso qué sentido tiene? Fijaros, el sentido que tiene es muy profundo. Tiene que ver con nuestro proceso conciencial. Tiene que ver porque eso no es una casualidad. Eso no me ocurrió por casualidad. Esa experiencia no la viví por casualidad. Cuando tuve conocimiento de causa de esto, pude además visualizar que en mi vida actual hay una persona que fue vecina mía en donde yo nací, a la que he estado apoyando toda mi vida. No viene al caso, por supuesto, decir su nombre. La he estado apoyando toda mi vida. Le he dado muchísimo cariño. Algo en mi interior siempre me ha llamado a apoyarlo. Yo nací en un barrio muy humilde. Yo pude estudiar y pude ir a la universidad porque era hijo único y mis padres hicieron un esfuerzo para que fuera. En el ámbito en el que yo nací, en la barriada de astilleros, la gente iba a los astilleros a trabajar como obrero de astilleros, y había un colegito allí en la escuela, en el barrio, que te daban la formación base para que se fuera a trabajar a astilleros. Yo no seguí ese ciclo porque mis padres, al ser hijo único, y tenían ellos esa voluntad, por decirlo de alguna forma, y me metieron a estudiar en el Claret y después en la universidad. Bien. Pero insisto, hay una persona en ese contexto que empezó a trabajar en astilleros y que es amigo mío de esta infancia. Y que empieza a tener problemas. Y que al tener problemas acude a mí. Problemas de muchos tipos. Problemas de droga, problemas de delincuencia, problemas de muchos tipos. Y acude a mí, a que le dé apoyo. Y yo se lo doy. Y en un momento determinado le doy apoyo incluso para hijos suyos. Y esa persona, entre comillas, a mí, no me ha dado nada. Bien, lo conocía, después murió de cáncer, lo conocía hace mucho tiempo. Pero no me ha dado nada. Pero yo, sin embargo, sentía darle mucho. Cuando tuve la percepción de lo que ha sido mi vida anterior, que he comentado con vosotros, todo encajó. Porque la persona que me dio el tiro fue, mejor dicho, la dimensión álmica, encarnada, en la persona que me dio el tiro en la sien, fue él. Para mí esta experiencia ha sido la experiencia del amor incondicional. No quiero contar mi vida ni mis vidas, pero hace más tiempo de eso, en torno al 1300, yo encarné como una jovencita que, muy de joven, entra en un convento. Y en ese convento, cuando tengo 17 años, hay uno de los que, ya concluimos con esto, hay uno de los, vamos, cuando terminemos con tu cuestión, hay una de las personas que son los mecenas del convento, que aportan económicamente al convento, un señor que entra enfermo. Entonces la madre superiora, la abadesa, no es madre superiora, la abadesa del convento me dice que me voy a trasladar a casa de ese señor para leerle en la cama, que como está enfermo no se puede mover, que le haga lecturas espirituales. Ese señor es magnífico, yo lo conozco porque va mucho al convento, su señora también es maravillosa, y bueno, pues yo no tengo nada que, vamos, aunque hubiera tenido nada que objetar por el voto de obediencia, no objetaría nada, pero además que interiormente no me resonó mal. Y yo me voy a casa, me acompaña, era un viaje de un día y medio andando, me acompaña otra monja, que cuando llego allí ya ella se vuelve, y yo me quedo en casa de este señor y de esta señora. Y efectivamente, durante todo el tiempo en el que este señor está en su proceso de enfermedad que lo va a llevar a la muerte, yo lo acompaño, cariñosísimo, la mujer cariñosísima, todo perfecto. Pero este señor tiene un único hijo, y el único hijo es un cadáver. De hecho, todo el mundo, incluida la madre, pero todo el mundo, me refiero a la servidumbre, están temiendo que el señor muera, porque claro, él va a ser el heredero. Y este tío es un déspota, es una persona canalla, en definitiva. En su estado de conciencia es como es, y el hombre daba de sí lo que daba de sí. Bueno, pues esta persona, que es un canalla, le gustó. Y me empieza a tirar los tejos. Obviamente yo, en mi inocencia, en mi virginidad, no la hago ni para oler los casos. Es más, incluso no sé muy bien de qué me está hablando. Pero el caso es que me tira los tejos. Y ante mi falta de respuesta, hay un momento determinado en el que aprovecho una situación, no entro en detalle ahora, que me fuerza y me viola. Y soy violado por él. Y no solamente me viola, sino que quedo embarazada de él. Yo vuelvo al convento embarazada. El niño nace y el niño se le da una familia. Y yo sigo en el convento toda mi vida. Y de hecho, en ese convento llegué a ser la madre abadesa. Me llamé Micaela y morí con fama de santa en ese convento. pero en mi vida, esa también la he percibido con claridad, yo morí sintiendo que había engañado a la gente. Mi muerte no fue en paz. Mi muerte fue un sentimiento profundo de que en mí no había amor, que no había sido capaz de tener el amor suficiente como para haber dejado atrás aquella experiencia, como para haber, entre comillas, perdonado a aquel que me violó, que me hizo aquel desastre en mi vida, a que me originó aquel trauma. No llamarlo perdón, no tenía el amor suficiente como para limpiar eso, ¿no? Como para que eso encajara, como para que entendiera que era forma, que formaba parte de mi experiencia inconsciente. Y morí con esa asignatura pendiente. Y esa vida en el año 1937, que terminó en el 37, para mí es una vida que cierra el ciclo. Fue una experiencia que me ha posibilitado cerrar el ciclo. Y que ahí lo que yo sentí cuando salí de mi cuerpo era mucho amor. No tuve ningún resentimiento hacia la persona que me había dado el tiro en la cabeza. Comprendí que en su estado de conciencia era lo que correspondía que hiciera. Comprendí que en todo el entramado que había tenía que ver conmigo, porque mira por dónde me estaba posibilitando vivir una experiencia que en una vida anterior se me había quedado pendiente y que ya aquí definitivamente había quedado cerrada. Y en esta vida física ha sido la reclamación de que esto ha quedado cerrado, porque esa misma persona, entre comillas, ha estado conmigo, y lo de que me ha salido no es una memoria subyacente de odio, de resentimiento, de ira hacia él, sino que ha sido de amor y ha sido de cariño. En definitiva, por disparatado que todo parezca, por disparatado que parezca una violación, por disparatado que parezca un asesinato, todo tiene su sitio. Todo encaja, pero claro, esto es mi percepción. Esa percepción no puedo transmitirla a nadie ni pretendo convencer a nadie de nada. Lo que sí os transmito es, y ya termino, es una frase de la Madre Teresa de Calcuta, una observación, mejor dicho, de la Madre Teresa de Calcuta, que me hizo mucho tilín la primera vez que lo oí y que sigue haciendo mucho tilín en mí. Es verdad que las guerras, ella la palabra guerra le costaba mucho trabajo pronunciarla, porque ella decía que como creamos, ella nunca hablaba de guerra, ella hablaba de paz. Decía, yo nunca me movilizaré contra la guerra, me movilizaré por la paz. Que es una forma totalmente distinta de plantear las cosas. Pues bien, una de las pocas veces que ella hace referencia a la guerra, dice, bien, las guerras están ahí. Pero los seres humanos tenemos que darnos cuenta que precisamente en las guerras, sin menoscabo de su violencia, y obviamente no intentaba justificar a la guerra, por favor, pero llamaba la atención a que nos demos cuenta de que es precisamente en las guerras donde el ser humano es capaz de desplegar en mayor potencia el amor. Los mayores actos de generosidad, los mayores actos de amor serán precisamente en las guerras. Es verdad que en la guerra hay gente que mata, hay gente con resentimiento, pero en paralelo no se nos puede olvidar que es un escenario donde multitud de personas experiencian cosas, tienen vivencia de una plenitud, de una entrega, de un amor por sí mismo y un amor hacia los demás espectaculares. Es lo que puedo compartir al hilo de la observación. ¿Puedo decir una cosa al pero con brevedad, porque ya sí, con mucha brevedad, que a mí me parece que todo es muy relativo. Cuando yo he citado a ese físico, ¿cómo se llamaba? Como holomovimiento, que es lo que yo entiendo por evolución. La historia es evolutiva, igual que nosotros. Y entonces todo es relativo. ¿A ti te parece horrible lo de Stalin, Hitler, etcétera, etcétera? Pero es su momento evolutivo, evolutivo de nuestro ser y de nuestra historia, igual que nuestra evolución personal. Entonces, viéndolo de esa manera, ¿no? Como la muerte, como... Es que la idea puede ser en partes. A mí me han hecho esto, al otro le han hecho al otro. Pero como estamos hablando de una totalidad, en la totalidad sí puede tener sentido. Te lo digo yo, porque yo he experimentado la guerra civil, soy muy mayor. He vivido en sótanos, con bombas. Y sin embargo tengo la sensación de que a mí eso me ha preparado mucho para la vida. Estoy segura. Lo cual no justifica nada. Ni que me dieran a mi padre en la cárcel, ni que yo pasara hambre con 5 años. Y que tuviera que dormir en un sótano. O si te sirve algo. Mío, un dato, hablando para cerrar lo del universo. Según últimos datos de la NASA, se ha calculado que dentro del universo conocido y en distancias donde se puede dar la vida por la cercanía a cada una de las estrellas, tal, puede haber alrededor de 13.000 millones de planetas. Y nada más que eso. dentro del universo que nosotros podemos abarcar actualmente. Ahora que el ser humano es un fenómeno. Somos una especie única en el universo. Muchas gracias, mañana seguiremos avanzando.